y Dios lo bendiga. Y ruego al Señor que me reviste de su gracia. Y clave para que de su gracia y la oportunidad de decir lo que Dios quiere. Amén. Lo que Dios tiene preparado para nosotros. Bendito el Señor. Bien, el profeta Joel, hermano querido, está puesto por el Señor para llevar los mensajes a la casa de Israel. Israel está hablando de la nación, ¿me entiendes? Está hablando del país de Israel, que es una nación que salió para que usted sepa de la descendencia de un hombre. Un hombre tuvo tantos hijos, tantos nietos y bisnietos, que se hizo una nación. Y esa nación tomó el nombre de Israel porque ese hombre, al cual Dios lo bendijo, se llamaba Jacob. Y ese hombre, un día estando en un monte donde había un río llamado Jacob, se llamaba Jacob, y el río se llamaba Jacob. Y en un vado, que era un paso natural para cruzar de un lado a otro el río, ahí estuvo esperando y le salió un ángel. Se le apareció en la noche, que era el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es la segunda persona de la Trinidad, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y estuvo luchando, dice, con el ángel, sin el saber que era el Señor Jesucristo. Aún no había venido a la tierra, aún no estaba encarnado, aún, es cierto, era la segunda persona de la Trinidad como está el día de hoy, pero no tenía la experiencia de humanarse. Sin embargo, vino con bendición. Y Dios bendijo a este hombre Jacob, y como luchó toda la noche y se aferró al ángel, porque cuando vio Jacob al ángel, se aferró a él y dijo: aquí voy a tener bendición. Y lo apretó y no lo soltó. Y estuvo toda la noche luchando con él y no lo quiso soltar. Y después el ángel, la única forma, bueno, el Señor, la única forma de que lo soltara, le dio el encaje del mulo aquí, y ahí cogió, lo soltó y pudo el ángel ir. Pero este ángel, que no era un mero ángel, era el Señor, lo bendijo y le dijo: desde hoy en adelante nunca más te vas a llamar Jacob, sino que tu nombre será Israel. ¿Qué quiere decir? El que estuvo luchando con Dios y le arrebató la bendición. Aunque en español dice el que lo venció, significa el que luchó, porfió y arrebató la bendición. Imagínense, eso significa Israel. Entonces, este pueblo que había salido de los lomos de Jacob fue bendecido todo el tiempo que sirvió al Señor. Pero llegó un momento en que la bendición le hizo mal, y este pueblo empezó a dejar a Jehová, el Señor, sus preceptos, sus enseñanzas, sus mandamientos. Saben que se dedicaron a pasarla bien. Plantaron vid, plantaron higos, plantaron, ¿no es cierto?, los olivos. Dios los bendijo. La viña, obviamente, que era para hacer el vino, cosechar la uva, pero se les pasó la mano y empezaron a celebrar demasiado. Y había mucha alegría, había mucho gozo, había mucha bendición, derroche de tiempo, derroche de dinero, derroche de energías, pero se les olvidó buscar a Dios. Entonces, viendo el Señor esta situación, ¿sabe lo que aprovechó a hacer Dios? Llamó a este profeta Joel y le dijo: vas a profetizar después que yo mande un juicio sobre Israel. Y este juicio será una plaga de langostas sobre todo lo que ellos tienen, sobre sus plantíos, todo lo que tienen se va a desaparecer, porque mi ejército de langostas va a arrasar con todo y se va a comer todo. Va a haber hambre sobre la faz de la tierra. Y así fue. Dios mandó la langosta, se comieron todo lo que viene de salir de una plaga de langosta. Y los países más desarrollados es de temer, porque no hay llegar y decir: vamos a matar a la langosta. La langosta se come todo. Es langosta, pero hay que ver qué come. La langosta. Era de temer. Y sabe que desoló toda la tierra de Israel. Empezaron a tener hambre y empezaron a gemir y empezaron a clamar a Jehová, que se había olvidado de ellos, que no había tenido misericordia. Pero la verdad era que ellos habían olvidado de Jehová y no lo habían buscado. Como estaban bendecidos, se olvidaron que Dios estaba con ellos en las buenas y en las malas. También Dios se merecía que ellos, Israel, estuvieran con Dios en las buenas y en las malas, en la bendición y donde no hay bendición. Entonces Dios les mandó aflicción, los empezó a afligir, ellos empezaron a clamar, y tanto clamar, ¿no es cierto?, tanto pedir, el Señor escuchó su clamor y les mandó al profeta. Entonces el profeta empezó a proclamar y les habló acerca de la bondad de Dios, de la misericordia, de lo bueno que es el Señor. Cómo el Señor, ¿no es cierto?, había permitido que ellos fueran bendecidos. Y después, cuando ellos se olvidaron, no los dejó abandonados, sino que el Señor mandó el ejército de langosta para mandarles hambre, porque el Señor amaba a Israel. Cuando Israel entendió y se dio cuenta de que el Señor tenía misericordia por ellos, el Señor les dio otra profecía más. Les dijo que los tiempos de hambre iban a acabar, que nuevamente iban a volver los tiempos de bendición y de paz, que nuevamente iba a haber abundancia sobre la tierra, pero ahora tendrían una bendición mayor, porque el Señor ahora iba a derramar de su Espíritu sobre toda carne. Ya habían pasado de un nivel terrenal, ahora Dios los quería hacer vivir en un nivel espiritual, darles vida y en abundancia, como dijo el Señor. ¿Ya ven? Entonces Dios les habla acerca de esto tan importante en el verso 28 y 29, y dice: después de esto, de la aflicción que pasó Israel, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros hijos e hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visión. O sea, jóvenes profetizarán, ancianos tendrán sueños, y otra vez jóvenes tendrán visión. Pero ¿cómo llegar a esto? Es que Dios tuvo que decirle a Israel que tenían que proclamar días de oración y días de ayuno. Y ellos tuvieron que obedecer al Señor y tuvieron que hacer servicio y poder dedicarse a Dios, a buscarle. Y cuando Dios habla de oración y ayuno, significa consagración, entrega del alma, entrega del corazón y la conciencia, apartarse de las cosas que uno hace habitualmente para dedicarse ahora a un servicio exclusivo, que es buscar a Dios de todo corazón. Y cuando ellos empezaron a buscar a Dios y empezaron a consagrarse, cuando Dios les empezara a limpiar, a sacar de los sapos toda la maldad que había en su vida, la concupiscencia de los ojos, la maldad de la carne, cuando Dios empezara a limpiar al pueblo de Israel, Dios iba a mandar una gran bendición. Hay que ver que el ser humano se ensucia. Son las cosas que a Dios le agravan. ¿Me entiende? Habitualmente el cristiano se despreocupa. Se despreocupa. Y cuando se despreocupa y no ora, y cuando se despreocupa y no clama, y no busca a Dios de verdad, el corazón expresa de lascivia, deseo de la carne desenfrenado. El corazón expresa de la lujuria, no solamente ya expresa de los deseos desordenados, sino que además quiere concretarlo con sus ojos, con sus manos. Se le revela la carne, un poco de levadura leuda toda la masa. Cuando el cristiano está despreocupado de buscar a Dios, entra en tentación y cae una y otra vez en maldad. Distintas formas de caer. El corazón se le llena de envidia, se le llena de codicia, anda buscando las cosas de este mundo, anda buscando llenar el ego en vez del Espíritu, que Dios nos ayude. Amén. Así que el Señor, y vestirse o llenarse de silicio, vestirse de silicio y llenarse de lejía. Este es un simbolismo para que usted sepa. Vestirse de silicio es lo que hoy día conocemos, ¿no es cierto?, como el saco, la arpillera. ¿Sabes lo que es eso? Antiguamente había de como una especie de género, pero no era género. Era como de hilo ese de amarrar un cáñamo, eran sacos de cáñamo. Eso es lo que se conoce como arpillera o silicio, se vestían de silicio, y eso les provocaba una incomodidad, la calor, la picazón, y producto de eso se llenaban de energía, ¿me entiendes? De ceniza. Gracias. Permiso, hijo. Y eso era símbolo de humildad, de humillarse delante de Dios y de decir, dejé mis vestiduras reales para estar en tu presencia humillada. Ahora, esa es la parte externa. Pero el mismo cuadro tenía que tener Israel por dentro. No solamente humillado por fuera pidiendo misericordia, sino que el corazón también tenía que arrodillarse y postrarse delante de Dios. Y eso es lo más difícil. Queríamos ayuda. Cuando el pueblo de Israel se postró y clamó y gimió, Dios le profetizó de esta bendición tan linda de derramar el Espíritu Santo sobre todo el pueblo de Israel. ¿Qué significaba? Que iban a volver a vivir los días de Moisés, cuando Moisés estaba lleno del poder de Dios y había visiones y había señales y había Kilimarí, los vinos, los Metanauquén. Y una bendición que Dios promete a la iglesia. Amén. Sale, les dijo, querido, busca a Dios. Amén. Porque el Señor nos dice que va a derramar de su Espíritu sobre nuestra vida. Amén. Eso es lo que me ha dicho el Señor hoy día, que diga, porque eso me dio el Señor. Aleluya. Y Dios no miente. Aleluya. Dios tiene bendición para nuestra vida. Amén. Pero busque, le clame, pida, gima. Señor, me hablaste de esta palabra, que hago, búscale en su casa. Hágale tiempo para hablar. Deje de ver comedia, deje de ver, no es cierto, los programas de fútbol, el partido, porque no soy capaz de todo el tiempo. Pero voy a sacrificar medio tiempo, Señor, para orar y buscar tu rostro. Señor, no voy a ver nada, no voy a ver nada, la escena del día de ayer de la comedia, voy a ver el final, te lo voy a hablar todo este rato. Y después voy a ver. Empiece por algo práctico, pequeño, pero empiece por algo. Para que Dios, ¿no es cierto?, le empiece a limpiar. Para que Dios nos empiece a santificar. Porque Dios no miente. Si usted cree que Dios miente, no lo va a hacer. Pero si usted cree que esta palabra de Dios, hágalo, porque la promesa. Derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Amén. Los jóvenes verán visión. Sí, Señor. Los ancianos tendrán sueño. Amén. Qué extraordinario, hermano. Yo creo de que esto es algo muy grande. Creo que Dios puede bendecir a este hijo. ¿Qué le pasó? Ay, hombre. Que Dios nos bendiga. Amén. Lo vamos a decir de nuevo, Mariné. Y guarda esta palabra en nuestro corazón. Amén. Para creerla y para practicarla. Sí, Señor, amén. Para Dios, honra y gloria. Amén. Para siempre. Oremos y demos gracias a Dios por su palabra.